Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Desde las instalaciones de Frecuencia Cero, nuestro plantel de Interplanet, les damos la más cordial bienvenida. Estamos, la verdad, muy contentos y emocionados en esta mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en nuestra mesa de producción y los controles y toda esta experticia que hacen que este programa además suene maravilloso, tenemos a nuestro queridísimo Abel Cobos, que como siempre nos ha traído unos bombones de chocolate extraordinarios. Ya basta, Abel, por favor, deja de hacer eso. No es cierto. Síguelo haciendo, Abel. Y bueno, también le recordamos que con todo esto tenemos varias vías de comunicación para que nos puedan contactar. Ahorita vamos a leer algunos correos que nos han llegado, pero mientras les doy el correo de voz, que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejarnos un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y mi querido Roberto, tenemos una cantidad de correos que no crean que se nos han olvidado, ¿no? Muchos de ellos les hemos dado una respuesta personal, agradeciendo sus comentarios, sus sugerencias, y bueno, otros tantos aquí para comentarlos al aire y mandarles saludos y agradecimientos a todos ustedes. El primero, tal vez, Rafa Vigil, que nos escribe una carta muy larga, muchísimas gracias, nos sugiere que hagamos un programa sobre la pequeña asesina inglesa Mary Bell. Ya viene en camino, Rafa, te agradecemos mucho tu sugerencia. Tenemos también un correo de Arlene Sánchez, que nos escribe desde Nuevo León, estudiante de criminología, donde nos hace una invitación. Arlene, ya te hemos contestado, espero que para este momento ya haya recibido nuestro correo electrónico. Mar Fossi también nos saluda, y también saluda a René Palacios, ahí lo pueden escuchar en Imposible Estar de Acuerdo o en Más Allá de las Fronteras. Hijón Tichi también nos felicita. Israel Jacal Brambila, muchísimas gracias, Israel. También Ileana Chisquis, que nos menciona que la historia de masacre en Texas estuvo muy buena, impactante, ¿no? Elisa Guiadans, le gusta mucho el programa y que bueno, que si sabemos algo acerca de un asesino en el área de cines, del área de Cuernavaca, por ahí, en esa zona, la verdad es que yo no tengo conocimiento, pero nos vamos a poner a investigar a ver qué datos hay. Nuestro queridísimo amigo César Granados, que nos ha escrito y recomendado algunos programas, te agradecemos mucho. También Bernardo Mata Vega, que le gustaría que platicáramos acerca de Caníbal del Caribe. Uh-huh. Natalia nos manda una felicitación y también nos pide que hagamos un podcast sobre Mary Bell y sobre Irma Gress. Gracias. Anabela también nos envió un correo electrónico, muchas gracias. Fabiola Rosas Valdés nos saluda y nos felicita por ya todo este tiempo que tenemos en estos micrófonos. Muchísimas gracias, Fabiola. Guillermo Anaya nos saluda también, nuestro amigo Anderson, nuestro amigo Víctor Campos y Johan Steven, dice así. Muchísimos saludos a todos ustedes y gracias por tomarse el tiempo de escribirnos. Claro que sí, también René Galván, que nuevamente nos escribió, te lo agradecemos mucho. Luis Ruiz, que nos escribe desde la provincia de Córdoba, allá en España, así como Javier Higuera, que nos escribe desde Barcelona. Les agradecemos mucho sus comentarios, sus sugerencias, ya las estamos procesando, tomando muy en cuenta. Verónica también, que nos dice que es una estudiante de criminología y que todo esto le llama la atención, y ella nos escribe desde Matamoros, Tamaulipas, y le agradezco mucho a Susana Bolio, quien es mi alumna, le mando un cordial saludo, y también a todos mis alumnos que están repartidos en todas las escuelas donde trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, y el caso que nos ocupa el día de hoy, podríamos comenzar a relatarlo a partir del mes de enero de 1990. Fíjate que la policía de Rochester, Nueva York, había desplegado un gran operativo a lo largo de la zona boscosa del río Genesee debido a una ola de homicidios cometidos por un criminal a lo largo de casi 2 años, al que los medios de comunicación apodaban el estrangulador de Rochester o el asesino del río Genesee. Era un caso muy notorio, la policía estaba desconcertada, la opinión pública indignada, porque bueno, a lo largo de estos casi 2 años, el asesino había cobrado más de 10 víctimas, 11 para ser precisos, todas prostitutas de la calle Ali, de la zona, chicas entre los 22 y los 59 años. La mayoría fueron encontradas en avanzado estado de descomposición, con numerosas huellas de contusiones abdominales, algunas con huellas de estrangulamiento. Una de ellas, por ejemplo, una prostituta llamada Kimberly Logan, había sido mutilada desde el pecho hasta la zona vaginal y sus labios vaginales habían sido cortados. Y en algunos otros casos, las víctimas presentaban mordeduras en la zona de la vagina. Las chicas hablaban acerca de un cliente regular conocido como Mitch, quien conducía una camioneta gris. Para este momento la policía ya había encaminado todos sus recursos hacia la aprehensión de este sujeto. Pidieron ayuda del FBI, pidieron ayuda de la policía estatal, incluso por ejemplo el agente especial del FBI, Greg McCrary, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, que ya hemos platicado acerca de ella, hace un perfil y dice que es un miembro ordinario de la comunidad de aspecto común, un hombre blanco de más de 30 años que vive o trabaja cerca de la comunidad, que posiblemente está casado o que tiene novia, que cuenta con un automóvil o una camioneta, obviamente necesarios para transportar los cadáveres, y que tiene posiblemente antecedentes de haber cometido crímenes sexuales y que posiblemente es un cliente regular de las prostitutas de la calle Ali y es familiar con la zona boscosa donde desecha los cadáveres y donde posiblemente él hace jogging, corre, pesca o caza. Y él dice que seguramente regresa a la escena del crimen para fantasear, para recrear en su mente todos estos hechos. Claro, y que esto es bastante común en este tipo de atacantes sexuales y de homicidas, ¿no? Bueno, pues hacia el 2 de enero de 1990, un helicóptero de la policía va ubicando una camioneta Chevrolet. Y esta es detenida por ciertas, bueno, varias unidades de tierra, ¿no? Se coordinan y hacen todo el operativo. Aquí el conductor es Arthur John Shawcross, ¿sí? La camioneta resulta que es propiedad de su esposa Neil, y quien revela espontáneamente haber estado en la cárcel por matar a 2 niños en Nueva York. Uh-huh. Así como si nada, ¿no? Hecho de que, bueno, ya había sido condenado, revisado, sacado, solucionado, etcétera, ¿no? A esto, bueno, pues se le van a relacionar a los lugares de hallazgo por huellas del calzado e identificado también por todas las prostitutas que lo veían pasar con esta camioneta como Mitch. Y entonces, bueno, pues se da una identificación positiva, digámoslo así. Exactamente, entonces ya más de un indicio, la identificación sumada a las huellas de calzado localizadas en las escenas vinculan a Shawcross con los hallazgos de los cadáveres mutilados algunos en la zona del río Genesee. Obviamente se aprehende al sujeto y comienza una investigación que poco a poco va a ir revelando aspectos pues terribles. Sí, que cada vez van subiendo de tono, de forma y tristemente de color rojo. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si platicamos más acerca de esto y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos acerca del caso de Arthur Shawcross, llamado el asesino del río Genesee. ¿Quién es este sujeto? Arthur John Shawcross nace el 6 de junio de 1945 en Kittery, Maine. Él se muda con su familia a Waterton, Nueva York, cuando es muy niño. Supuestamente fue víctima de abuso sexual por parte de su madre con un palo de escoba, aunque no se tiene plena certeza de este hecho. Shawcross, en su juventud, se enlista en el ejército y sirve en Vietnam, donde alega haber asesinado a chicas vietnamitas y practicado canibalismo. Nuevamente, esto puede ser alarde del sujeto, no se tiene un documento fehaciente de que haya sido realidad. Lo que pasa es que, bueno, todo lo que ocurrió en realidad en Vietnam, ay sí, lo triste es que solamente los que estuvieron allá lo vivieron, regresaron y lo encapsularon en la mente o lo están como guardando, son los que saben qué sucedió, ¿no? Pareciera fácil pensar que lo que sucedió en Vietnam se quedó en Vietnam, pero no es así, es algo más estremecedor. Tristemente sigue repercutiendo. Pues resulta que ya de regreso a Waterton se casa, pero lo hace en 4 ocasiones. Esto obviamente estamos hablando de un sujeto con inconstante, inestable en sus relaciones emocionales. Y es abandonado por sus esposas debido a su carácter violento. Él no puede mantener una relación sana con sus parejas, lo que las orilla a abandonarlo en un momento, ¿no? En mayo de 1972, este es el punto más álgido de la situación, secuestra, viola y asesina por estrangulamiento a su vecinito, un chico de 10 años llamado Jake Blake. 4 meses después, secuestra a Karen Ann Hill, de 8 años, a quien viola, estrangula y arroja su cadáver bajo un puente en Black River. En efecto, y aquí, bueno, ya la policía de Waterton lo va ubicando como el sospechoso. ¿Por qué? Porque obviamente lo vieron cerca de los niños, era el vecino, era alguien cercano, etcétera. Y tras un intenso interrogatorio, pues termina confesando que él lo hizo, confiesa los crímenes y revela la locación en donde pues dispuso de los cuerpos del pequeño Jake, y bueno, el otro cuerpo pues sí fue encontrado así aventado, tirado, ¿no? Aquí, pues ya con todo esto, obviamente, Arthur Shawcross es juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. Pero aquí, curiosamente, como mucho pasa, ¿no? Es un prisionero modelo. A veces se cree que es el mismo sistema de rehabilitación y de reforma lo que hace que los malos que entran aquí, digámoslo así, pues se reformen, pongan cara de niños buenos, buena conducta y todo este tipo de situaciones. Y entonces aquí en las evaluaciones psiquiátricas indican que ya no es peligroso, ¿no? Ya no es una amenaza para la sociedad. Y entonces lo liberan bajo palabra hacia marzo de 1987, ¿no? Y esto es indignante porque realmente yo no conozco casos de pedófilos que se rehabiliten. No, tristemente el pedofílico o pederasta, más bien el pederasta, es el que pues no se va a regenerar, siempre va a tener esta tendencia hacia el abuso y gusto por los pequeños y por todo lo que implica, que es igual el sometimiento, la debilidad, una situación en donde él está, tomando como antecedente algo que no se ha comprobado del todo, que es este abuso sexual que sufrió de pequeño, recreando y repitiendo este tipo de abuso, pero además él ejerciendo esta parte violenta proyectada en estos pequeños, ¿no? Pues este sujeto es liberado. Uno de los oficiales de libertad condicional dice que es el más peligroso criminal jamás liberado en la comunidad. Y obviamente el tipo comienza a ser asediado por sus vecinos, por la comunidad, lo rechaza debido a los antecedentes. Es así como la corte accede a sellar su expediente y entonces decide mudarse a Rochester, Nueva York, donde se va a establecer con una, bueno, no nueva identidad, pero sí buscando una nueva vida, buscando dejar atrás todos esos historiales. Pero obviamente el hambre no va a desaparecer, sino que va a regresar. Por supuesto, porque obviamente el impulso está ahí. No está trabajado este tipo de cuestiones en su propia persona. Simplemente los calmó, los tranquilizó. Al no haber el material, digámoslo así, aunque se oiga muy feo, el material dentro de la cárcel, obviamente, pues esto se aplacó. Pero al momento de volver al contacto con el resto de la sociedad, obviamente el objeto de su deseo y de su perversión, pues se vuelve a reactivar. O sea, no se quitó, como que se quedó ahí medio adormilada, ¿no? Y al momento en que puede otra vez entrar a actuar, lo va a hacer y vaya que lo hizo. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si continuamos con la historia de Arthur Shawcross y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Continuamos aquí en Testigos del Crimen hablando del caso de Arthur Shawcross, el asesino del río Genesee, y en donde estamos haciendo toda esta recopilación acerca de los homicidios que fue perpetrando, sobre todo estos dos pequeños, ¿no? Que fue pues obviamente en una desventaja y con una brutalidad enorme, ¿no? Yo tengo una pregunta, Guadalupe. En su primera ola de crímenes, digamos, eligió a dos niños como víctimas. Y ya en la segunda, la que lo lleva a ser capturado definitivamente, la ola de asesinatos de prostitutas en Rochester, Nueva York, las víctimas precisamente han evolucionado. Ya no son niños, son mujeres. Crecieron. Simboliza eso. Mira, aquí llama mucho la atención porque se dice que precisamente hay algo que caracteriza a la parte serial y a una parte patológica recurrente, obviamente, que son estos ciclos, y en donde se dice que el modus operandi, o al menos el manejo de la víctima, no cambia, se mantiene constante por la parte simbólica y por lo que se le deposita. En efecto, esto llama la atención. Vamos a plantear que, aunque no podamos comprobar lo de Vietnam, él mató a dos jóvenes, ¿sí? Después regresa y mata a estos dos niños de 8 y 10 años. Y ahorita, bueno, ahorita no, en el momento en que lo hizo, hay víctimas de 25 años, 23 años. Y hasta 22, 59. O sea, tiene un amplio rango, ¿no?, de estas 11 víctimas. Esto sí llama mucho la atención porque lo que podríamos estar hipotetizando es que dentro de la cárcel, obviamente, una de las cosas que fue pasando junto con los años es el crecimiento de las edades a las que iba dirigido. Pero en realidad, dentro de una parte simbólica en su mente, en la fantasía, era abusar de alguien débil. Víctimas, vulnerables. Vulnerables, mujeres, niños. En efecto, o personas casi de la tercera edad, como esta otra mujer de 59 años, uh-huh, ¿no? Que él fácilmente podía someterlos. ¿Por qué? Porque parece ser que no era del todo ni tan fuerte, ni tan corpulento, aunque tenía masa, ¿no? Pero eso no da fuerza. Uh-huh. Entonces, quizá la parte que esté llamando la atención es que cambió a la víctima, pero porque igual las creció en la fantasía dentro de su mente. Uh-huh. Porque igual estas hacía 10 años, tenían no 25 años, sino 15, por ejemplo, ¿no? Pues Arthur Shawcross, en el momento en que comete los crímenes contra prostitutas, trata de acoplarse a la sociedad. Por ejemplo, John Douglas, en su libro Mindhunters, documenta que él trabaja empacando ensaladas en una compañía de banquetes, hasta que el monstruo, la bestia, este deseo reprimido, latente, regresa y lo lleva a cometer estos asesinatos. Su juicio inicia en el mes de noviembre de 1990 y figura un gran duelo de especialistas sobre su estado mental y sobre la imputabilidad penal. Dorothy Lewis, por ejemplo, la psiquiatra de la que hablábamos en el programa dedicado a Congelados, a la obra de teatro, que funge como psiquiatra para la defensa, dice que es inocente por desequilibrio mental, pero nuevamente surge la duda. Digo, el tipo disponía de los cuerpos en locaciones diferentes a su domicilio, a su entorno inmediato de trabajo, porque temía ser descubierto. Luego entonces, el tipo diferenciaba perfectamente el bien del mal y sabía que lo que estaba haciendo era punitivo y que iba a ameritar una sanción en el caso de ser descubierto. Claro, y además una de las cosas que menciona, y esto lo dice en un programa que se hizo, un serial de Discovery Channel, con el psiquiatra forense, el doctor Michael Stone, dice que él, bueno, atacaba a estas chicas prostitutas porque ellas eran portadoras del VIH, ¿sí? Entonces dice, bueno, yo las mataba como una forma de... erradicar un cáncer. De eliminar, de abolir este tipo de mal y para castigarlas, como una especie de vengador. Uy. Desde ahí, bueno, está siendo como el castigador porque ellas son malas y culpables. Aquí ya estamos viendo que la parte de la fantasía se está tergiversando, ya se está derivando en otra cosa. Y entonces, de algo de sentir él el deseo de abuso, siente que ellas abusan. Entonces, como él fue castigado, él las castiga. Es una parte como de proyección o retroproyección en donde está buscando cómo él, al sentirse culpable, también castigar a las que pueden culparse de infectar a otras personas. Y él los daba por hecho, o sea, prostituta igual a tiene SIDA, ¿no? Y fíjate que en este programa precisamente también una de las cosas que muestran es toda una parte de componente mental de cómo va haciendo su tipo de razonamiento, ¿no? Y qué tanto lo que muestra el doctor Stone es qué tanto este tipo de razonamiento está influenciado por parte química o por parte ambiental, como esto de, bueno, él actúa así debido a una deficiencia en un sentido orgánico, no que estuviera mal de sus facultades mentales, sino que había toda una cuestión ahí en relación a bioquímica y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues a pesar de todo esto, a pesar de que se pone en tela de juicio su aparente estado mental, el jurado lo declara competente para enfrentar un juicio. Es así como es sentenciado a 250 años de cárcel por 10 cargos de homicidio. No se le dio la pena de muerte. No estoy seguro si en ese momento estaba vigente esta penalidad. Pero bueno, el chiste es que hasta el día de hoy, Arthur Shawcross es un huésped distinguido de la correccional de Sullivan en Nueva York y pues todavía le queda un buen rato de pena por purgar. Bastantes añitos al menos. Exactamente. Y pues bueno, con esto creo que resumimos el caso de Arthur Shawcross. No sé si quieras hacer alguna consideración final. No, bueno, pues solamente de que este tipo de personas se ven como alguien como extraño, raro, pero tristemente muchas de las cárceles de Estados Unidos están llenas de este tipo de personajes, ¿no? Pues queda ahí la historia. Cerramos por este momento su expediente aquí en Testigos del Crimen y nos despedimos. Claro que sí, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.